buenas noches. Nos encontramos en la estética Unisex Emiliano con la señora Petra Hernández. Disculpe, ¿qué estudió para poder desempeñar esta profesión? Estudié estilismo, pero creo que no me escucho. Estilismo. ¿Dónde lo estudió? En Alfonso y Marcos. ¿Dónde se encuentra ese colegio? ¿Cómo se llama esa avenida? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. ¿Cuánto tiempo le tomó para aprender? 3 años. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando en esto? Como 30. ¿Sí? Más o menos. Aproximadamente 30 años. ¿Cómo se dio cuenta de que era la profesión que quería desempeñar? Pues, porque me gustaba desde ahora sí que desde pequeña. Empezaba con peinaditos y todo eso, desde chica. Y pues ahí. ¿Le gustó? ¿Siempre ha trabajado sola o con más personas? Con más personas. ¿Qué es lo que más disfruta hacer de su trabajo? En especial los cortes. ¿Y lo que no le gusta? No, todo me gusta. Todo. ¿Es muy caro desempeñar esta profesión? Pues es según donde le estudié. Según, ahora sí que según la academia es el costo. Es el costo, según la academia, pero sí es un poco el material, producto, está. ¿Y usted tiene hijos? Sí, dos. ¿Y le ha afectado poder educar a sus hijos y su trabajo o ha podido llevar un equilibrio entre estos? Pues me, no les ha afectado para nada porque tengo el apoyo de mi esposo. Y él es el que me ha ayudado desde que estaba de hijos chiquitos. Desde entonces él me apoyó y nos organizamos. Yo trabajaba él también y tenía sus horarios a los míos, igual yo. Es organizarse nada más. Bueno, muchas gracias por la pequeña entrevista que me proporcionó. Y muy buenas noches.